nosotros nos toca puntualmente la ley, como a todos, pero sobre todo nos toca porque la ley puso en debate que la comunicación es un derecho. A muchos de nosotros, de nuestra generación, nos puso a andar tanto en la militancia como en el laburo, abrió un montón de puestos de laburo y abrió una forma de entender la comunicación como derecho, así que es el momento ahora de bancarla. O sea, a nosotros nos puso en el a todos los institutos de cine, a muchísimos de los que están acá, generó cooperativas de laburo acá, generó un montón de nuevos grupos y ahora generó un montón de gente consciente que la va a defender, así que hay que seguir en la calle y seguir defendiendo.